Señoras y señores, sean todos bienvenidos en el mundo de Helada Caliente. Día turístico, otra Noel será la. África, el continente con más pobreza y a la vez el más rico en recursos naturales. 1.000 millones de habitantes. De África, el mundo extrae petróleo y derivados, minerales todos, desde uranio y oro, pasando por cobre, cobalto, aluminio, estaño, hasta manganeso, bauxita, titanio, comunes como el hierro y raros como el coltán. El 50% de las más de 35.000 piedras preciosas que existen son originarias de África. Gomas, caucho, resinas, aceites, algodón, semillas oleaginosas, frutas, aceites de palma, maderas, cacao, café, pescado, materias primas para perfumería, cosmética y farmacéutica, y muchas cosas más. El 48% de los africanos vive con menos de $1.25 por día, pese a que es el continente con más recursos del planeta explotados por las multinacionales. El mundo condena al África a no producir sino materias primas, bajo un régimen instaurado por la colonización para desvalijar el continente. Tiene el 65% de las tierras cultivables del planeta. 25% de los habitantes del África subsahariana sufre desnutrición, y esa es la mayor proporción en el mundo. Níger, el país más pobre según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, es el quinto productor de uranio, el quinto productor del mundo. Francia, que colonizó Níger a fines del siglo XIX, obtiene el 75% de su electricidad de energía nuclear, además de la importancia del uranio en el mercado de las armas. Así pasó el mundo de helada caliente.